Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Nuestra anterior comunicación con el entrevistado que vamos a abordar ahora fue cuando en tiempos de pandemia se le autorizó a los Free Shop a comenzar nuevamente a funcionar, con un montón de signos de interrogación alrededor para ver cómo se iba a encarar esta situación que tenía, más allá de la apertura, algunas limitaciones, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo y ahora estamos frente a otra realidad, ya de alguna manera viendo el amanecer más cercano y pensando que, por ejemplo, de aquí al verano podemos llegar a una normalidad casi habitual, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el funcionamiento de los Free Shop. Es por eso que consideramos una conversación interesante a esta altura de los acontecimientos con el presidente de la Asociación de Free Shop del Chuy, con Carlos Calaui. ¿Cómo le va, Calaui? Buen día, gracias por atendernos. Muy bien, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, ¿cómo ha sido desde aquella conversación en la reapertura hasta ahora la situación comercial allí? Bueno, en realidad los signos de interrogación se están abriendo muy lentamente y las respuestas son apenas aceptables. Nosotros, con los cierres de frontera, se nos ha puesto difícil el sistema funcionar correctamente, porque claro, dependemos mucho del principalmente del brasileño que visita la frontera. Si bien hemos hecho una fuerte publicidad en Brasil en los medios de comunicación, hemos logrado traer hasta la frontera algunos turistas, pero evidentemente ellos quieren continuar, ellos quieren seguir para el lado de ustedes, ¿no?, para todo el este, y eso nos está perjudicando un poquito. Pero creo que a partir de noviembre, cuando haya una flexibilidad, ese mismo brasileño que traemos hasta la frontera, que pueda circular hasta Punta del Este y después volver nuevamente, va a traer un flujo diferente. De cualquier manera, hay muchos puntos, como justamente el avance del Free Shop del lado brasileño, que se están moviendo con más intensidad porque vieron que nuestro sistema está un poquito alicaído, y ellos aprovechan para meterle velocidad al sistema de ellos. O sea, el nuestro es un sistema todavía moderno, práctico, estructurado, con todos sus funcionarios marchando hace muchos años y con mucha experiencia. No es lo mismo que abrir algo nuevo para probar. Entonces nosotros corremos con ventaja, pero para correr con ventaja tenemos que igualarnos un poco a lo que es el sistema brasileño, como modernizar los listados nuestros de mercadería, que están bastante atrasados. ¿Por qué? Porque ha cambiado la nomenclatura, se han desaparecido artículos por antigüedad y por obsoletos, y en compensación vienen otros en sustitución. Todo eso lo tenemos que agendar para que todo siga funcionando bien y no quedarnos cada vez con más limitados en los ingresos de mercadería, porque viste que está todo muy globalizado y las cosas hoy en día tenemos todo un mercado libre, tenemos un montón de cosas que compiten directamente, pero nosotros no podemos dejar de pensar en nuestro mostrador, no podemos dejar de pensar en la cantidad de gente que trabaja con nosotros en todas las fronteras, que bueno, era un núcleo importante, eran más de 5.000, 5.300. Ahora andan en 2.800, 3.000. Porque claro, el movimiento hizo con que mucha gente permaneciera en el seguro, hizo que las ventas se redujeran tanto que hay que ajustar también los gastos. En fin, el panorama está, como tú dices, un poquito descomplicado, pero falta mucho retoque. La propia pandemia hace que el país se complique, tenga otros problemas, tenga otras situaciones difíciles, y a veces no puede ayudar a todos por igual, o no le puede dar bolilla a cosas más puntuales, como puede ser el tema de frontera. Aunque hemos hecho varias reuniones en el ministerio, dialogamos mucho, ahora la propuesta esta de la opinión pública sobre la lista de productos es una es un esfuerzo del propio ministerio con todas las asociaciones de frisos de las fronteras y bueno y la Cámara de Comercio de frisos del Uruguay, que nuclea un poco más bien a las grandes empresas como DFA, Neutral, en fin, y nosotros desde las fronteras con nuestras asociaciones que somos la gente de la propia ciudad, tanto Río Branco como el Chuy como Rivera, influyendo y en grupo actuando para hacer esas modificaciones. Y creo que llegamos, pero también el verano está cerca y queremos estar prolijos para mejorar todo el sistema, tanto modernizar lo que vendemos como terminar de redondear el grupo de gente trabajando, que todavía nos queda un poquito en el seguro, que si bien tienen un recurso, no es lo mismo que estar en los comercios con el sueldo íntegro. Entonces, es toda una necesidad. A ver, Calahuí, ha repasado un montón de temas y quiero irle haciendo algunas consultas. Por ejemplo, los extranjeros radicados en Uruguay, los que viven en Uruguay, ya sean brasileños, argentinos o de otras nacionalidades, ¿se corren hasta allí, por ejemplo, hasta los frisos del Chuy a hacer compras? El extranjero que está en tránsito... Yo hablo de los que están radicados acá, teniendo en cuenta que bueno que las fronteras están cerradas, que el acceso no es fluido hasta ahora, va a ser después del 1 de noviembre, pero digo, ¿cómo se han comportado los extranjeros que viven en Uruguay y que de alguna forma están habilitados a ir a comprar frisó por tener documentos extranjeros, verdad? Claro, lo que pasa es que en el momento que tú estás legalmente, en el momento que tú estás residiendo legalmente en Uruguay, ¿sí? Tú, por más extranjero que sea, no puedes comprar porque es una mercadería que tú la estás retornando para el mercado interno, ¿entiendes? Ahora, si tú estás en tránsito, como por ejemplo viene un argentino de Punta del Este para acá, el argentino se va de vuelta a su país, sí. Entonces lo que pues, tiene su cuota y bueno, y eso ahora bueno, con pandemia no existe porque supuestamente las fronteras están cerradas, pero existía un sistema donde esa mercadería transitaba rumbo a la frontera donde el argentino salía y bueno, ahí se hacía de su mercadería y después un problema de él si estaba dentro o fuera de la cuota ingresando a Argentina, ¿entiendes? Bien. Eso existía, pero lo que el esfuerzo que ha hecho un poco el importador en Uruguay ha sido nacionalizar una parte de la mercadería y ajustar un poco los precios para que con desde el punto de vista del producto nacionalizado se le pueda vender un abanico de productos mayores al cliente. Entonces ahí nosotros hemos fomentado un poco el aprovechando el turismo interno que existe en Uruguay por el cierre de frontera, por ahí nos hemos beneficiado un poco, pero claro, creo que estamos en un 10% más o menos de la mercadería que tenemos en el disponible, porque no todos los productos es mucho producto nacional y algún producto importado nacionalizado. Entonces claro, de cualquier manera son precios que quedan más competitivos que en el mercado interno, entonces podemos a nivel local aprovechar esa situación. Bien. Pero también es limitado eso, porque ellos no tienen mucha cintura y nosotros tampoco podemos estar con un abanico de ofertas tan chico. Entonces, también ahí entra la consulta que en un momento hiciste sobre en qué situación está llegar a cuotificar el ciudadano uruguayo que visita la frontera y que está haciendo turismo en la frontera, ¿no? Una vez que Brasil le va a exigir, luego de la apertura de frontera, Brasil le va a exigir al uruguayo que, así como el Brasil cuotificó al brasileño para comprar en el frisú uruguayo, le va a exigir a Uruguay que respete la cuota del uruguayo en el sistema brasileño, ¿entiendes? Entonces ahí nosotros vamos a insistir para competir con el frisó brasileño y que esa cuota la podamos también usar nosotros y bueno y que el uruguayo ojalá que que nos elija a nosotros, porque, bueno, seguimos generando mano de obra, seguimos pagando impuestos, y bueno, son divisas que quedan de este lado y que no atraviesan la calle. Bien, eso tiene que ver con el título que publicó el Observador el otro día: Free Shops tendrán lista negativa de productos, una vieja demanda para competir con los negocios espejos de Brasil. ¿Es de eso que estamos hablando, de lo que se llama la lista negativa de productos? En parte sí, porque la lista negativa significa que mejorar la variedad de productos que hoy tenemos a la venta, por lo que te decía al principio, que con el tiempo va habiendo un desfasaje por ejemplo, una cosa vieja, un fax. O sea, no lo tenemos como vender, pero claro, porque ya no existe más, nadie lo usa. Claro. Pero en cambio hay otros medios para comunicación y esto que lo otro, bueno, que sustituye. Y eso es lo que nosotros tenemos que modificar en la lista, para que quede más moderna y que más cositas vuelvan a circular en nuestros mostradores como al principio. Esa es la parte de lista negativa. Claro, la lista negativa de Brasil es demasiado grande. Uno no pretende esas cosas también para no ser desleal con el comercio local. Fíjate que la lista negativa en Brasil también está todo lo que es comestible, canasta básica, todo. Tú puedes embutir en tu free shop y venderlo sin impuestos. Lo mismo pasa, por ejemplo, si mañana se instala un free shop del lado brasileño y vía Mercosur importa de Brasil vinos, quesos, bla, bla, bla, todo lo que hay industria nacional, dulce de leche, lo importa hacia Brasil, y como el sistema brasileño está vigente, eso queda en el mostrador a la venta sin impuestos. Entonces, mañana vamos a, en vez de nosotros venderle los vinos nacionales, lo van a vender los brasileños a un 25-30% más barato que el mercado interno. Entonces va a ser una cosa muy complicada y muy despareja, que también ya se hizo la conversación y el diálogo en Brasilia con gente nuestra del ministerio y los brasileños para eliminar un poco lo que es la canasta básica en el sistema brasileño. Pero eso funcionó un primer tiempo. Después el presidente consideró que el sistema tenía que ser original y sin excepciones, y eso lo modificó. Por eso hoy, en Barra do Quaraí, en Bessa Unión, hay supermercados en Brasil que te venden los precios la canasta básica a precios bastante más bajos que el normal de los otros supermercados. Eso me parece que es demasiado grosero. Nosotros no podemos llegar a eso. Tenemos que ser más delicados, ser más específicos en lo que significa duty free, o sea que productos importados, productos a nivel mundial que están en los diferentes aeropuertos, en los diferentes pasos de frontera. Eso es lo nuestro. Por eso, dentro de la necesidad de ser modernos y ser puntuales. Bien. Calawi, me hablaba del personal, que, bueno, muchos de ellos han estado en seguro de paro y demás. ¿Se ha perdido mano de obra calificada, o de alguna forma esas personas que trabajaban siempre en el free shop están allí de alguna manera cautivas en el lugar esperando, por ejemplo, quienes están en seguro de paro poder volver a sus lugares de trabajo? Lamentablemente se está perdiendo esa capacidad. ¿Por qué? Porque ellos esperan, pero la espera no puede ser tan prolongada. Entonces, a veces le aparece alguna otra oportunidad, es decir, por ejemplo, del lado brasileño, un trabajo de menor remuneración, pero que ayude un poco a su familia. Mm-hmm. Y bueno, y se dislocan para allí, pero siempre esperando el momento de que se puedan incorporar a nuestras empresas, porque claro, el FISO tiene ya, si bien son sueldos que no son tan importantes, pero en la media son sueldos mejores que los mínimos nacionales, y con otros aderezos que hacen que sea más interesante. Pero lamentablemente el movimiento hace con que tú no puedas tener acceso a mucho más gente, porque si no se te dispare el presupuesto. Claro, pero ese personal que están tomando en Brasil, ¿es el personal que tenían ustedes, por ejemplo? ¿Y que ya estaba formado para trabajar en Free Shop? Claro, en el caso nuestro, por ejemplo, hay muchos muchos funcionarios, excelentes funcionarios de primera línea que bueno, al no tener posibilidades de este lado de la frontera, porque claro, el comercio que hay en Chuy es como el comercio un poco de las demás fronteras, lo principal es el sistema Free Shop, que es el que mueve todo el engranaje, y al no tenerlo, bueno, van buscando otras posibilidades, y lo tienen, porque hay siempre hay demanda en Brasil, y principalmente de buena mano de obra como en la nuestra, ¿entiendes? Y como en el Brasil tú puedes sacar documento de fronterizo, entonces puedes trabajar legalmente en Brasil. Claro. Pero se está dando, sí, lamentablemente, y bueno, y por suerte a veces, porque por lo menos van de alguna manera van parando la olla, pero no está fácil, ¿no? Bien, Calahui, gracias por esta conversación muy amable. A la orden siempre. Y que todo vaya mejorando para ustedes allí. Impecable, gracias. Muy amable. Estábamos en comunicación con el presidente de la Asociación de Free Shop del Chuy, Carlos Calahui.